Es la hora del rock and roll. Pasa y ponte cómodo en el sofá, que menos polvo lleve, porque estás en el garito de Groy. A todos y a todas y bienvenidos de nuevo a este garito polvoriento de rock and roll en Vega Baja Radio. Te encuentras en la 90.8 si estás por aquí por la Vega Baja de Alicante o a través de la web www.vegabajaradio.com en cualquier parte del mundo. Hoy tenemos la visita de una banda que vienen de tierras lejanas navegando con un disco bajo el brazo llamado Bandera Negra. Tenemos aquí a todos sus integrantes para que nos cuenten su historia. Hablaremos de canciones, de música, de amor, de desamor y de piratas. Así que ya sabes, si te apetece pasar esta tarde con nosotros, pase y ponte cómodo, pero antes cierra la puerta porque comenzamos. Yeah. Annie Bonny fue una pirata irlandesa legendaria. Cuentan que era una mujer valiente, aventurera, guerrera, que vivió la vida en sus propios términos. Una mujer fuerte, independiente, adelantada a su tiempo. Le tocó vivir en el siglo XVIII, donde los hombres aún tomaban todas las decisiones. En este mundo de hombres era muy difícil que una mujer, como hizo Annie Bonny, se convirtiera en una tripulante y una pirata respetada. Con nosotros tenemos aquí en el garito de Gruy a la banda también, llamada Annie Bonny. Muy buenas a todos. Hola, hola, buenas. Bueno, pues ante esta introducción, mi deber es preguntaros eso, si os sentís como ella, con ganas de dar un puñetazo en la mesa o darle un puñetazo a alguien y decir, aquí estamos. Hombre, pues un poco de todo. A veces te apetece dar un puñetazo en la mesa y otras, pues depende, ¿no? Pues sí, nos sentíamos identificadas con esta pirata y, bueno, nos surgió el nombre, alguien nos lo recomendó, nos vio un poco reflejada en ella y nos gustó la idea, nos pareció bien y para adelante, sí. Arrasa con lo que veas y generoso no seas, ¿no? Sí, eso, ahí. El máquina. Bueno, hablaba la vocalista, Mara, y tenemos también a Bea, guitarrista. Hola, buenas. A Laura, la baterista. Hola. Y a nuestro colega Primo, en el bajo. ¿Qué de nuevo, viejo? Bueno, ya conocido aquí en las ondas del garito. Y bueno, contanos un poco cómo empezó esta banda, Annie Bonny, cuáles fueron estos orígenes que bueno, son importantes, ¿no? Para, hombre, la banda darle. Empezó realmente, nosotras nos conocíamos, bueno, nos conocemos todos de hace tiempo, ¿vale? Mara y yo coincidimos en un grupo anterior que intentamos ahí tener un proyecto, no funcionó, pero bueno, siempre nos quedó ahí un resquicio de, ay, tenemos que hacer algo. Y al final surgió y dijimos, no nos queremos complicar la vida, queremos hacer punk rock. Y punto. Sí, del de siempre. Claro, directo y al grano. Exacto, tío. Y enseguida Laura, que también habíamos coincidido, me llamó casualmente esa semana en plan de, Bea, quiero hacer algo, necesito tocar. Y surgió todo, sin quererlo, ¿vale? Nos fuimos juntando, era algo mágico ahí en ese momento. Natural, ¿no? Creo. Espontáneo. Sí. Y sí, sí. Hasta el día de hoy. Y bueno, y luego Primo, que llegó un poco más tarde, pero ha aportado. Como a mí me ha comentado antes, ¿no? Que viene muy bien y viene a cuento y bien traído, ¿no? Me dice, sí. Me subí al barco. Buah, ya, se ya, subió, ya empezó a remar a tope para que avanzáramos ahí. La pero la marcha, ha sido una tío. Pieza clave, ¿no? Por lo que sí, sí, muy he escuchado para en el nosotras, álbum, sí. Sí, al bajo. Sí. No solo conocíamos antes como guitarrista, pero. Yo solo soy un cerdo a la izquierda. Anda. Lo tienen arrinconado, ¿eh? Tengo que decirlo que lo tiene arrinconado ahí. Le dejo hablar cuando quiero, sí. Bueno, vamos a. Ya que no ha entrado la canción, que queríamos empezar con vosotras. Los Anders Subs, que hemos empezado con ellos de Valencia, que para nosotros es una bandaza. Sí. Pero bueno, que viene a cuento, boom rock a saco. Vamos a empezar con el single, ¿no? El single adelanto de vuestro álbum, de Bandera Negra. Eso es. ¿Qué se llama? Ahora sin ti. Vuelvo a perderme una noche más. Andando por las cuerdas flojas sin que tú entiendas nada más. Pensando en lo que quiero darte por fin. Aquí está ahora Sin Ti, de Annie Bond, que están con nosotros. Y bueno, una banda que ha izado su bandera, Bandera Negra, que da nombre a su álbum, título genérico igual, Bandera Negra, cargado de cañonazos de punk rock y letras que hablan de zombies, injusticia social, decadencia humana, amor, desamor y sexo. Buena mezcla, ¿no? Yo creo que nuestro disco es un poco lo que sentimos, lo que pensamos y lo que vivimos. Un poco una mezcla de todo. Sí. Y bueno, sexo sí. también, que también bueno, vivimos. Mezcla, y claro. También tenemos. Y la esperamos mezcla. Tener sentimos. Siempre. Se nota que hay sinceridad en las letras, ¿eh? De hecho, sí. Bueno, ya os he enseñado. Yo me he fotocopiado aquí todas las letras de las canciones, que ahora os quería recitar algunos de los párrafos que a mí más me han gustado. Adelante. Ahora, cuando vayamos presentando las canciones. Ajá. ¿Quién se encargó un poco del tema compositivo o letrista y de ese rollo? Pues, a ver, normalmente las canciones las hacemos, lo que es letra, Bea, la guitarrista y yo. Vale, que soy Mara. La cantante, Algunas son más personales de una, más personales de otra. Exacto. Siempre las compartimos. Las compartimos. Siempre, sí. O sea, algunas forman más parte de una que de otra, pero siempre las compartimos. Y Laura, por supuesto, siempre nos da su visto bueno o nos puede modificar algo. O... Hay canciones que empiezan surgiendo con una letra y luego se les pone música. Uh-huh. Otras veces es al revés. Y bueno, entre todas un poco, pero vamos, la responsabilidad de las letras son pues más o menos un poco de las vivencias de cada una y sobre todo la carga compositiva la llevan aquí mis compañeras Bea y Mara. Ajá. Ha costado, bueno, ha salido, ¿no? Como dice, ha fluido, ¿no? Sí, la grabación fluyen. Y las composiciones de los temas. Siempre fluyen, siempre hay algo que o queremos reivindicar o sentimos y queremos expresar. Una mala noche y llegas a casa sí. y la quieres contar en plan de ¡buah! De qué desahogo y lo escribes, ¿no? Hay mil momentos para poder escribir una canción. Bueno, pues voy a empezar con mi canción favorita, de hecho, del álbum. Se llama Me da igual y bueno, nos dice... bueno, he marcado aquí dos párrafos, el primero y el último. Dice, esperando que acabe la tormenta, caiga el sol en la tierra, deseando que ese momento nos coja desnudos y sin ropa, comiéndonos, saboreando el instante solos y sin temores, queriéndonos después de tantas noches solos, juntos y puestos de acción. Solo quiero saborear el momento y pienso y siento que ya era nuestro momento. Cuando el sol quiera marcharse, cuando la luna decida abandonarnos, si tus ojos me miran como estrellas o me da igual. Bueno, chicos, vamos a poner otra vez el tema porque se lo merece, vamos. Se nos sube aquí la velocidad, pero no pasa nada. Lo corregimos y punto. Esperando que acabe la tormenta, caiga sol en la tierra. Deseando que ese momento nos coja desnudos y sin ropa. Comiéndonos, saboreando el instante, solos y sin temores. Queriéndonos después de tantas noches solos, juntos y puestos de acción. La pasión y el deseo rodean nuestros cuerpos de acción. La pasión y locura juntas contra desdicha. Esperando que acabe la tormenta, caiga el sol en la tierra. Deseando que ese momento nos toca desnudos y sin ropa. Comiéndonos, saboreando el instante, solos y sin temores. Queriéndonos después de tantas noches solos, juntos y puestos de acción. La pasión y el deseo rodean nuestros cuerpos de acción. La pasión y locura juntas contra desdicha. Y solo quiero saborear el momento. Y pienso y siento que ya era nuestro tiempo. Cuando el sol quiera marcharse, cuando la luna decida abandonarnos, si tus ojos me miran como estrellas, ¡oh! Me da igual, me da igual, me da igual, me da igual, me da igual, me da igual, ¿Qué? ¿Qué os ha parecido? Guapísima. Me da igual, Annie Bonnie, y que están con nosotros aquí. Bueno, para mí, mi canción favorita, supongo que vosotras tendréis, y el primo tendréis la más... Sí, hay unas cuantas niñas mimadas. Esta canción nos encanta a todas, sí. La disfrutamos, pero como niñas pequeñas cada vez que la tocamos, porque... Y cuando dice a todas, es a todas, ¿vale? A todas, sí, sí, hombre, es una más, primo. no sé, es una canción que, no sé, es muy entrañable. Habla de una historia muy bonita, vivida, real y de muchos sentimientos que muchas personas se sienten... Se han podido sentir así alguna exacto, vez. Exacto, sí. Exacto, lo sienten y la escuchan y a la gran mayoría se dicen, joder, esto me ha pasado, esto lo he sentido, qué bonito. Y él... Es la magia de la música, tío. No. Hay varias canciones. La verdad, con Laura también, Vuelves, por ejemplo, es muy real. Son letras que... Por eso me molaba mucho lo que es el contenido, ¿no? De las letras, porque son muy personales. Te las llevan mucho a tú. Te sientes identificado, sí, ¿no? Sí. A ver, barajamos ahí un poco... Yo peco de lo personal. Mara tiene esas letras guerreras que luchas, ¿no? Que realmente reivindica algo... No tan personal, ¿no? Ahí tenemos ese rol que nos hace lo bueno de poder combinarlo. Sí, llega un equilibrio un poco. Exacto. Lo que pasa es que al final siempre quien lo escucha pues es capaz de sentirse un poco identificado con cada una de las canciones, ya sea por la ideología o lo que quiera decir esa canción, tanto como por alguna vivencia así más bonita o de amor o desamor, como bien ha dicho. Yo creo que lo bonito también de la música es cuando... Porque puedes oír una canción que te guste instrumentalmente o que te parezca... Pero que te haga sentir algo, que te rememore algo... eso es un punto añadido, un encanto que tiene una canción por lo que te engancha, vamos. Pero yo creo que es un halago, ¿no? Para los músicos, letristas, en fin, muchísimo, los que componen canciones, que sí. Una persona te diga, mira, pues a mí yo me he sentido de esta manera o yo lo flipa por otra manera, cada uno lo va a sentir. Emociona, ¿verdad? Sí. Es algo que, sí. Bueno, que es. Siempre siento. Ahora mismo estaba con la lagrimita. A veces lloramos. Aquí, Pau. No, se nos va a quitar enseguida. Soy muy ñoña y me he puesto aquí con la lagrimita ya en plan, que voy a llorar aquí, de emoción. Vamos a seguir con Estado Criminal, ¿no? Porque nos hemos puesto personales, ahora vamos a meter caña. Uh-huh. Y bueno, una declaración de intenciones, ¿no? Hace falta hablar mucho de esto. Estado criminal. Un nuevo día despierta, buscando una razón. ¿Quién dijo que era fácil la conciencia de ilusión? Tus leyes ya no nos callan. Hay un tema de los bonzos que me flipa, que se llaman Todos los gobiernos mienten. Y bueno, este tema de Estado criminal también me traslada, ¿no? a este grito en contra del sistema y de que estamos ya hartos de que se rían de nosotros. Vamos. Bueno, pues vamos a hablar un poco de sexo, ¿no? Dentro del álbum encontramos varias canciones, dentro del álbum de Bandera Negra, que, no sé, que nos trasladan a ese instinto animal, ¿no? Y necesario, que es el sexo, vamos. No hablemos de amor, hablemos de sexo, vamos. A ver, como te he dicho, hay momentos en los que sí, que nos ponemos cariñosas de vivencia, pero hay otros momentos en los que nos gusta todo. Nos gusta todo y hay algunas canciones que hablan específicamente de sexo, aunque no literalmente, ¿vale? Se sobreentiende un poquito para que adivines. Queda claro, pero tienes que adivinar un poco, ¿vale? Y hay otra que, por ejemplo, Mejor Follar, que el título es Mejor Follar, realmente no va de sexo, va de otros sentimientos, va de otras cosas, más interiores. Pero sí, vamos, que... A la que te refieres tú, a la de Muy Caliente. Sí, pero Muy Caliente es algo que nos gusta a todas y bueno, a ver... Y la que diga que no miente. Primo, cántanos la canción más bonita que nos gusta a todas. No, nos va a leer un, ¿no? Un párrafo, ¿no? Que tengo ahí subrayado de la de abajo, ¿no? ¿Cuál es? Pero esta no es. No, ya, es que es la que quiero poner. Pero esta canción realmente no va de eso. Esta canción que me has subrayado. La de Mejor Follar. Es la de Mejor Follar. Nos ha dicho que no iba de eso, ¿no? Sí, eso. Que no va, es eso. Odiando a Dios, lo puso a prueba hasta el final. Quiere caer en los brazos del mismo Satán. Ya descarto amar, el sexo está mejor. Sangre en tu alma sin poder reparar. Dolor al amar, o no, mejor follea. El daño interno que hace tiempo sufrió. No cicatriza, no, la herida duele más. Vende su cuerpo a cambio de acción. No quiere besos, no, solo sexo y nada más. Días de vicio, sexo y descontrol. Acorralando el daño habita en su interior. Más ego externo, más vacío el corazón. Dolor sin amar, dolor no podrá olvidar. Odiando a Dios, la puso a prueba hasta el final. Quiere caer en los brazos del mismo Satán. Odiando a Dios, la puso a prueba hasta el final. Quiere caer en los brazos del mismo Satán. ¿O no? Mejor podía. ¿O no? Y a follar. Ahí estaba. Mejor Follar. Yeah. ¿Qué nos decís de este Bueno, tema? Esta canción existe gracias a Mara. Que lo sepas, vamos, así ya, que lo sepa todo el mundo. La más antigua. Sí, es la primera canción que compuse a la guitarra, pero hace mogollón de años en nuestra antigua formación y en la habitación de mi antigua casa también. Las dos ahí sentadas hicimos esto. Y tengo que decir que tocaba mi hermana, ¿no? El bajo. ¡Sí! Pues... ¡Sí! ¡Eva de Zaragoza! ¡Ay, que está ahí en Zaragoza, que te queremos un montón, bonita! ¡Joder, Eva! Bueno, y Julia, la batería también, lo pasamos muy bien en esa banda. Nos reímos mucho, pero al final no pudimos hacer nada, realmente. Y quedó este tema que, joder, ella me insistió siempre. Mara? Bueno, este tema fue, yo tengo que decir que cuando yo llegué a la banda, aquí al habla Laura, la batería, se renegó un poco del tema y al final nos pusimos ahí seria Mara y yo con Bea, que daba igual que fuera la primera canción que había compuesto, que era un temazo, sobre todo cuando lo defendimos en directo y vimos que hasta el último tirado que había al final ya se le movían los huesecillos. Levanta un muerto esta canción. Igual estaba dando un espasmo, también puede ser, ¿no? puede ser, pero eso a nosotras nos da igual. recuerdo un concierto en el Retal, en Murcia, en Murcia, ¿sí? Que yo aluciné, o sea, porque vi que con esta canción de repente un tío que estaba violando pim pam pum contra la pared, digo, ¿eh? Así que decidimos dejarla, sí, grabarla, sí. Y grabarla. Eso y tocarla fue siempre. Lo más cruel, yo me puse seria. Dejarla y grabarla. No. Bueno, pero ahora estamos muy contentas con el resultado. Sí. Ah, guapísima, guapísima. Bueno, pues aquí mi colaborador, que acabo de entrar por la puerta, nos va a leer un de la siguiente canción, que está, pues es más explícita, ¿no? Ya nos habla más claro de muy caliente. La paya esta de la oreja de Van Gogh que decía, te voy a cantar la canción más bonita del mundo. Eso. Pues realmente la canción más bonita del mundo que pueda cantar un hombre es la de... Y bueno, y dice, te voy así. A decir que dice el preestribillo, dice jugoso, ardiente, latiendo de placer, tu lengua jugando a hacerme enloquecer, y hoy puede ser tu día, hoy busco entre tus bragas, hoy no vas a querer dormir. Buen punk rock. Aquí en el Garito de Uruguay os encontráis en la 90.8 en Vega Baja Radio, a través de la web www.vegabajaradio.com. Y bueno, decir también a nuestros amigos de Annie y Bonnie, que también los van a escuchar en una tierra súper mágica, como es Granada, en esa radio independiente y libre de Granada, llamada Radio Almaina, que sonará mañana a las 11 de la noche o lunes a las 7 de la madrugada. O sea, les va a molar vuestro rollo. ¡Ay, qué bien! Bueno, vamos a seguir hablando de otro de los... O no, vamos, luego seguimos hablando de las canciones. Comentarme un poco toda esta agenda de conciertos que tenéis. Tocasteis la semana pasada, ¿no? Habéis empezado a presentar el álbum la semana pasada. En San Vicente. Pues ahora ya hemos dado paso a nuestra gira Bandera Negra. Y sí, el primer concierto fue el temblar, día... Temblar. Preparaos. Malditos. Buah. Y bueno, el día 30 empezamos en la Sala Revuelta nuestro primer concierto. Tenemos muchos preparados, pero bueno, el más inminente, el más cercano que tenemos ya este sábado, que estamos ahí a tope dando caña, es el Marea Rock, que se celebra en Murcia este año. Sí, es un... ¿no? Siempre se ha hecho en Alicante. Sí, es la primera vez que se hace en Murcia. Y no sé cuántas ediciones, lleva más de 10 ediciones, ¿no? Alicante, Ibi, creo que hicieron... Ha cambiado la provincia de Alicante, ¿no? Pero este año se va a hacer también en Alicante, puede ser que sean dos... Creo o no que se sabe. Hay algo, pero no se sabe. Todavía nada. No está bueno, nada de momento, sábado 13 de abril, tocan Annie Bonnie con... Sí, en Torrellano también tuvimos ahí el placer de participar en el concurso que había de Marea Rock, de bandas. Sí, hace un año. Y ya, sí, ¿no? ¿Fue el año pasado? un año y medio ahora o así, y presentamos, nada, la verdad es que todo se ha dicho, presentamos un vídeo de un directo así un poco... Y oye, y la verdad es que siempre han apostado por nosotros y hemos querido pues agradecérselo, porque tocamos entonces y tocamos ahora, abrimos el festival, cosa que es un gran orgullo para nosotras, compartir escenario con grandes músicos, entonces muy contentas. Así que este sábado allí puntuales todos a las 4. A las 4. Y eso, pues agradecerle a Viña que desde el momento que nos vio, como dice mi compi Laura, en un vídeo grabado con un móvil, así pim pam pum, nos vio en directo y, oye, apostar por nosotras y ole. Y nada, y como bueno, ha dicho Laura. Decirnos también, ya que hablamos de la agenda, ¿no? Que vais a tocar con bandazas también, ¿no? Que la gente sepa que abrís lo que es el festival a las 4 de la tarde, pero que ahí se encuentran a bandas de nombre. Pff, a mí lo que más me pica es los ilegales. ¡Ilegales! Sí, ilegales. Toda la vida escuchando. Claro, tío, claro. Es un bombazo. Artistas tocar de la talla de Sociedad Alcohólica, Gatillazo, Ilegales. Narco, Dos Minutos, que no los conocía y me han sorprendido también. Arpa Viejas, que a mí, por ejemplo, me encantan los Arpa Viejas. Yo qué sé, cada una tenemos sus preferidos, pero buenos son todos. Buenos son todos, va a ser una pero fiesta. La verdad es que es un festival Caos importante. ¿Dónde se va a hacer, no? ¿En qué lugar? ¿Es en la FICA, puede ser? No, lo han cambiado ahora de recinto. Vale, ¿no sabemos? ¿O pero no? Está en internet. Bueno, Marea Rock, Marea Rock, sí, sábado 13 de abril, Marea Rock. Y bueno, comenzarán tocando Annie Bonnie. Y con canciones como pues otra que estábamos hablando ahora también, que no dice claramente de qué va la letra, ¿no? Vais un poco ahí jugando, leer entre líneas, como es Zombies, ¿no? ¿La así presentamos es o la ponemos y luego hablamos? Sí, vale, así que adivinen. Dale, tírale, un poco. A ver si alguien se da por aludido o aludida. La noche arranca, el espectáculo empieza, los asaltantes esperan como fieras, sí, oliéndote, rodeándote, esperando el momento. La noche arranca, el espectáculo empieza, los asaltantes esperan como fieras, devorándote. Zombies. Bueno, supongo que no sean zombies que quieran comer. Bueno, sí, te comen la cabeza, ¿no? Te quieren comer la cabeza y lo vamos, que puedan. Vamos, yo creo que aquí esta canción es Bea la que tiene que explicarlo un poquito. Sí, porque fue en base a una mala experiencia, ¿no? Sí. Toda la vida con pareja, ¿no? Nadie te dice nada, saben que tienes pareja. Y cuando te has separado, vas sola, por fin. No, tú, chico, no, me he divorciado, me he separado. Bueno, esto es la monda, ese momento de gente que jamás pensaba que te iba a marear de tal manera, ¿vale? Y llegué a casa súper ciega, puesta y con ganas de expresar lo que había sufrido esa noche. Y enseguida Mara, que me ayudó mogollón con esta canción también, con la letra en plan de, bueno, tengo esta guitarra, tengo este principio y la quiero terminar, Mara, y quiero contar esto. Y bueno, es primera parte, segunda parte dividida, las dos ahí enseguida me comprendió. ¡Buah! Experiencia. Es un poco, pues eso, cuando sales por ahí y te sientes agobiada, pero vamos, que igual un tío se puede sentir agobiado, ¿eh? O sea, que esto no es cuestión de... No, hablamos de género. No, o sea, nosotras somos feministas, pero total. O sea, sí, la palabra. Tú eres igual que yo. Lo que es la verdadera descripción del feminismo somos nosotras. Por eso es zombie. Zombies es unisex. O sea, esa fue la idea. Yo creo que es la otra cara de la moneda, ¿no? De lo que es el sexo y el amor o lo que pueda ser. Y creo que sí, que puedes sentirse un hombre identificado con esta canción, pero creo que es más dado a las mujeres y viendo las noticias que estamos viendo, peor, porque vamos, lo que sufrió Bea elevado a la máxima potencia, estamos hablando de la puta manada y de los hijos de puta por ahí que van jodiendo, vamos a ver, amar es amar, si no, y follar es follar, ¿vale? No creo que folles con una persona forzada y es que vamos, lo veo despellejante, vamos. Sí, que tampoco puedes conseguir nada agobiando así. Salí bailando y airosa de la situación, gracias. Sí. Pues vamos a continuar con al hilo, ¿no?, de lo que estáis diciendo, con una canción dedicada a la sucia y triste historia de la humanidad. Wow. Wall Street. Me apetece reventar la cabeza de ese pavo que nos quiere levantar. Otros muros para separar, nuevas guerras preparas, apoyándose en sus dioses y en un sitio que hay detrás. Cada muerte engordará. Odios, miedo, racista charlatán. Odios, miedo, tu política de Wall Street. Me apetece reventar la cabeza de ese pavo que nos quiere convencer que el maltrato es natural, tu mujer tu propiedad. Así educan a tus hijos, machacando la igualdad. Solo un mito nada más. Odios, miedo, maltrato, humillación. Odios, miedo, abre la paso a tu dominación. La sucia historia de la humanidad no ha valido para aprender a cambiar esta puta sociedad. La rueda volverá a girar. La sucia historia de la humanidad no ha valido para aprender a cambiar esta puta sociedad. La rueda volverá a girar. Wall Street, canción incluida en el álbum Bandera Negra de estos chicos. Chicas, así es. Y chicos. Pues esta canción, estaba un día viendo la tele, de estos que estás comiendo, estás viendo la tele y veía un capullo allí. Uno que tiene un pelo así que se levanta, ¿sabes? Muy amable. Ana Sagasti. El Trump de los cojones. Y dije... Y dije, bueno, capullo este, hay que hacerle una canción para que la gente un poco, joder, reaccione, ¿no? Y bueno, destacar también que esta canción es la única en la que el primo está ahí metiendo ahí cañita al final, ¿eh? Aquí tenemos todos, oye ahí en unos coros. Todos ganas de gritar al final y canta hasta el primo ahí en los coros del final. Dejamos el micro. No podía callar ahí. Fue no cantarte callar. Los manos, yo no tengo nada que ver. Todos queríamos decir algo porque es que, macho, ya revienta. Siempre la que está en un temazo, joder. Claro, es un temón. Bueno, o sea, a mí me gustan todos, pero bueno. antes de ponernos más también más románticos, comentarnos antes de que se nos pase dónde habéis grabado y, no sé, la gente que ha colaborado en el álbum, si queréis hablar de alguien en concreto, en fin, que esto siempre se nos olvida. Pues grabamos en los estudios Petorrock. ¿Vale? Que están en San Vicente. Un saludo, Petorro. Petorrillo. Sergio, Y bueno, después la máster sí que nos la hizo para el disco en físico Petorro y para la digital nos la hizo el Sónica Studio. Que por cierto se viene a sonorizar y al Marea Rock a dar el callo con nosotros. Nos da mucha, mucha confianza. Mucho apoyo, mucho apoyo. Y la verdad es que nos hemos sentido muy arropados todos porque, vamos, era la primera vez que nos enfrentábamos aquí a una grabación así ya un poco palabras mayores, ¿no? Y la verdad es que ha fluido todo pues muy bien, como desde el principio y genial. La verdad es que muy contentas con el resultado. Más rápido y mejor de lo que imaginábamos, vamos. Y luego siempre hemos tenido apoyo de nuestra gente, de nuestra peña, José, Germán. El lobby, incondicionales que hemos tenido ahí desde el principio, que ole, nos han dado siempre ahí la mano para seguir y un empujón. Colaboraciones como tal en el disco no hemos tenido porque, bueno, es una maqueta. El cantante de los manuales. Pero bueno, sí, el cantante de los manuales. Casualmente toca el bajo. El cantante de guitarra de los manuales ha puesto ahí un poco su toque personal. Pero era una maqueta, o sea, sí, es lo primero que hacemos. Lo queríamos enseñar porque teníamos unas ganas de, joder, tenemos esto. Tenemos el disco en proyecto, tranquilos, que habrá de todo ahí. Todo un aperitivillo. Ajá. Oye, buen aperitivo. Bueno, muy a gusto, ¿no? Rodeados de familia para poder explayaros y tocar vuestras canciones, inspiraros y no sé, sacar todo lo que os mueve. ¿Qué me decís de Vuelves? Wow. Muy personal. Sí. Muy humano, mira, ¿no? Cojo el micro aquí. Identificado a todo el mundo que haya vivido algo así, yo creo que... Esa canción la empecé con una separación. Me costó terminarla. Antes estuvimos meses para sacarla. Sí, antes lo comentábamos que fue, se inició la canción y yo le dije, mira, vea, es que no puedo, es que no me sale. Y le dije, mira, déjala ahí y olvídate, te fluirá sola. Habían cuatro frases muy buenas que no queríamos desechar, las conservamos ahí como oro en paño. Pero o sea, era tanto como letrísticamente como a la guitarra. Llegó un momento que hay un bloqueo y justo cuando todo se soluciona, vas avanzando... Y sale. Sale. Cuando tiene que salir. ¡Wow! Y cuando salió, no veas cómo salió. Joder. Bueno, amigos, nos subimos a nuestro tren fantasma. ¿Os venís? De ruta de conciertos. Y comenzamos este sábado 13 de abril por la tarde. Comenzamos nuestros conciertos aquí en el Biergarten, en el Jardín de la Cerveza de Vega Baja Radio, a partir de las 6 de la tarde, entrada gratuita. Tenemos la actuación de Síndrome Amok, un grupo africano, Canofoli West African Percussion, y una banda de versiones llamada Indie Warhol. A los mandos de nuestra autocabina estará Pepe Murcia, Bluesman, y nuestro colega y amigo Luis El Topete. Ya sabéis, a partir de las 6 de la tarde, entrada gratuita en el Biergarten de Vega Baja Radio. El 13 de abril también, en tierras murcianas, tenemos el Marea Rock, que nuestras amigas nos van a presentar, con bandas como... Annie Bonnie. Sociedad Alcohólica. Ilegales. Gatilazo. Narco. Arpa Viejas. Caos Urbano. ¡Rock and roll! ¡2 minutos! ¡Te odio! Juan Escalari. A partir de las 4 de la tarde con el directo de Annie Bonnie en el Marea Rock en Murcia este sábado 13 de abril. Y este domingo 14, a partir de las 8 de la tarde, estarán, como no, los Flestones, banda juerguista por excelencia, que no defraudan los conciertos, 8 de la tarde en el TNT Blues de Cox de Flestones. Jueves 18 de abril, 28 aniversario de La Gramola, estarán tocando Suicide Generation desde UK. Rock and roll explosivo, bandaza en La Gramola de Orihuela. Sábado 20 de abril estarán también tocando a partir de las 7 y media de la tarde Annie, Bonnie, que están con nosotros. ¿Qué nos podéis decir de... nos bajamos de este tren y... ¿qué nos podéis decir de este concierto, amigos? Sí, que el sábado 20 ahí esperamos a todos los colegas de la Vega Baja. Bueno, yo soy Laura la batería, soy de aquí de la tierra y... Bueno, decir que, bueno, familia, los rafaleños tenemos que salir. Rafal, Orihuela, Vega Baja. Rafal. Ahí os queremos ver a todos, porque bueno, vamos, aquí somos todos de la Vega Baja no ya. No somos de la Vega Baja nosotros, pero queremos ser el resto. ¡Queremos, tío! Hombre, todo el mundo Vega quiere Baja, ser de la Vega Baja. ¿Cómo moláis? Es que había una información equivocada en el Marea Rock y que sí, que dicen que somos de la Vega Baja. Y nadie ha dicho que no, ¿eh? Vamos a ver. No lo vamos a desmentir, ¿vale? Pues ahí estaremos el día 20, 7 y media, 8 de la tarde, tocando en el bar amigo La Gramola, como siempre, un bar de calidad y un gran placer presentar allí también nuestra maqueta para que nos vean aquí toda la gente de la Vega Baja, claro que sí. Bueno, amigos, pues nos queda una canción, ¿no? Solo uno. Solo una. Solo una. ¿Sí? Solo una. Solo, una bueno, declaración una, de amor. La canción de amor, ¿no? La nos despedimos de amor. Con un beso. Bueno, ahora nos despedimos, ¿no? Vamos a. Claro, vamos a terminar, porque para mí es un placer teneros aquí. Y no sé si te queréis. Y para nosotros claro, estar aquí. Habéis estado a gusto, ¿no? Oh, ah, como en casa. Escucha, que mañana venimos otra vez. Prepara birra. Mañana a las 7 de la tarde no creo que esté, pero bueno. Hoy ha sido especial que llegue tan pronto. Bueno, grande, genial. Bueno, pues ha sido un placer. ¿Qué nos contáis de esta canción de Solo Uno? Wow, pues con esta canción me declaré a este hombre, así ni más ni menos. ¡Pamba! ¡Pimpa! Así te lo comes. Así te lo digo. Un día en un coche con una guitarra en la mano le dije, pues mira, tío, esto es lo que pienso. Y así se quedó la cosa. Guau, tío, a mí me encanta. Ya has dicho eso y ya no puedo leer nada. Después de que te canten esto, ¿qué coño haces? ¿Sabes? Pues ya caes. Pues dame un beso, ¿no? Pedazo mujer, pedazo mujer. Bueno, pues Ha sido un placer estar con vosotros aquí y bueno, nos gustaría también que nos visitarais en los conciertos de aquí del Biergarten. Cuando quieras, Pau. Claro que sí. Puedes contar con nosotras, vamos. Bueno, y tenemos algo súper especial. A ver. Un concierto muy especial para nosotras que haremos con Guadaña, bueno, principalmente de Palma de Mallorca. Sí. Vale. Como siempre, tú sabes que yo soy muy cabezón de hostia los mallorquines, hijos de puta. Bueno, es que los quiero un montón. De hecho, estuvieron haciendo un homenaje a Jaime Cerebros, que está un poco jodido, ya está un poco mal de salud y tal, y estuvieron la semana pasada haciendo un apoyo desde aquí. Un homenaje y vamos, un abrazo para Jaime y para todo. Y para todo Mallorca, del puto rock and roll, claro que sí. Bueno, está el primo, que es el bajista, ya hizo aquí hace varias temporadas un pedazo de especial, que se fue allí con los Bártulos a Mallorca a ver a sus colegas. Hizo un especial de bandas mallorquinas brutal, que creo que fueron dos, ¿no? ¿O lo tuvimos que hacer especial 1 y especial 2, ¿no? Sí, yo soy muy pesado. Necesita dos especiales. Sí, con Cucumber y con... Están allí, pero aquí también. Estuve con Jaime de Cerebros, con Batiste, con Altercado Sonoro, con Guadaña y con Niñosaurio, por supuesto. David, te pego un poco en toda la barba, cabrón. Tenemos más conciertos, tocaremos en el Rock and Pola también a últimos de julio. Y bueno, tenemos más conciertos, pero ya la peña que se vaya informando. Poco a poco, El underground es así, tío. Pues nada, vamos a terminar con solo uno y nada, deciros que ha sido un placer. Yo he estado súper a gusto con vosotros. A ti. Te queremos. Que está vuestra casa, no puedo deciros. Volveremos, sí, aunque no queráis. Sí, un volveremos. Pues qué mejor que terminar con una canción de amor. Solo uno. Annie Bonnie. El calor asciende mirando tus ojos, viendo conectarme cuando digo que eres como cualquiera, como otro más. Así no lo elogí, así lo siento, ve. Así te espero a mí. Las tormentas vinieron, las estrellas cayeron, rompiendo toda su unión. Los buenos recuerdos vencieron, los corazones se abrieron. Sigo esperando tan solo, oh, solo uno, un beso de ti. Tan número como los sueños, solo uno, un beso de ti. Tan caliente como el infierno, solo uno, un beso de ti. No estoy durmiendo, todo era cierto, solo uno, un beso de ti. Más largo que todas las noches que decidí no hacerlo. Más largo que todas las noches, sí. Tan suave, eterno, te acercas. Relájate, te siento tan cerca. Bueno, amigos, vamos a terminar como se merece, porque bueno, lo que son los fallos hay que corregirlos. Solo uno para terminar con esta entrevista, con esta tarde tan guapa, con estas chicas y nuestro colega el primo. Y ahora sí, solo uno para todos vosotros. El calor asciende mirando tus ojos, viendo conectarme cuando digo que eres como cualquiera, como otro más. Así no lo elogí, así lo siento, ve. Así te espero a mí. Las tormentas vinieron, las estrellas cayeron, rompiendo toda su unión. Los buenos recuerdos vencieron, los corazones se abrieron. Sigo esperando tan solo, oh, solo uno, un beso de ti. Tan número como los sueños, solo uno, un beso de ti. Tan caliente como el infierno, solo uno, un beso de ti. No estoy durmiendo, todo era cierto, solo uno, un beso de ti. Más largo que todas las noches que decidimos no hacerlo. Más largo que todas las noches, sí. Tan suave, eterno. Lo tienes que hacer, me tienes ahí delante, esperando, deseándote. Y ahora sí, lo tienes que hacer.